Ahora nos informamos. Intencional en el obrador de una de las cooperativas de mujeres, Madres Luchadoras. Conversamos con Viviana Rodríguez, una de las integrantes. Una sorpresa, nos agarró todos durmiendo, porque justo se levantó mi marido que trabajar y escuchó ruido, como que algo se quemaba y salió a mirar y vio que estaba todo prendido fuego el obrador y bueno, ahí me llamó. Así que yo no le creía porque yo no me estaba viendo y después dice, no, sí, se está quemando. Así que me levanté, salí a mirar y sí, ya estaba prendido todo hasta arriba, fuego. Y bueno, dice, yo voy a echarle agua con la manguera y se ve si se apagara algo. Y teníamos la leña cerca ahí, las dos chicas que vivimos al lado, teníamos mucha leña cerca y el miedo que se cruce. Así que le voy a llamar a los bomberos. Y justo sale la vecina de atrás también y le estaba ayudando con las mangueras. Cuando llegaron los bomberos, ya se le ha quemado todo. Las pocas herramientas que teníamos, que nos habían quedado de la última etapa, se quemaron todas. ¿Qué herramientas se les quemaron, Viviana? Teníamos una hormigonera, carretillas, palas, reglas, cucharas, martillos, mazos, todo lo que trabaja un albañil, lo que siente, no teníamos mucho, pero quedaban cosas como para trabajar algo, habían herramientas. Está bien. Pero... Sobre este mismo tema está investigando la policía de Río Colorado. Ya hay una causa iniciada en la justicia. La palabra del comisario Dante Bresan. De la mañana, sobre un incendio en un galpón correspondiente a la cooperativa de mujeres, mujeres trabajadoras ahí en Lucho, donde estas mujeres guardan distintos tipos de herramientas. Allí aparentemente, en forma intencional, iniciaron un foco ígneo en el galpón y bueno, el cual consumió gran parte del mismo, como así las herramientas provocaron serios daños a las herramientas que tenían en el galpón. Así que se inició una causa judicial ahí por un incendio intencional, dado que no hay elementos que hagan presumir que fue en forma accidental. Claro, estamos digamos trabajando en este hecho. Bien, digamos, porque no hay electricidad, no hay calefacción en el lugar, nada que pueda provocar, digamos, un incendio por sí, ¿verdad? Claro, nada, ningún elemento que haga presumir que se pueda iniciar un incendio en forma accidental, por un cortocircuito o algo por el estilo, ¿me entiendes? Bien. Así que se inició una causa judicial, como le decía, con la intervención de juez de instrucción número 30, la fiscalía número 2 con asiento en la ciudad de Chuel. Y bueno, estamos investigando y le pedimos a los vecinos si alguien llegó a observar la actitud sospechosa de alguna persona o joven en el lugar, bueno, que nos se acerque a la comisaría o que vía telefónica, en forma anónima, aunque sea, nos alerte de esta situación, ¿no es cierto? Nos dé un panorama de lo que observaron. Durante el mes de septiembre se realizará en Río Colorado la exposición patagónica de Aberdeen Angus. Pablo Castillo se lo contó a nuestra compañera Rosana Erviti de Abriendo Tranqueras. El viernes pasado, no, el anterior en Viedma, en una reunión que participaban todos los cabañeros de la Patagonia, en las cuales, bueno, nos hicimos presente la rural de Río Colorado y la de Chuele. Bueno, Río Colorado ya había presentado una nota en la Angus con las intenciones de realizarla. Y bueno, ante Chuele también queriendo organizar algo parecido, se fue a sorteo y salió Río Colorado. O sea, fue elegido por sorteo en nuestra localidad. Exactamente. Bueno, Pablo, ¿y hay mucha actividad con el Aberdeen Angus en la Patagonia? Hay varias cabañas porque con el cierre de la barrera, ahora obviamente los animales en pie solamente tienen que venir de la zona patagónica. Sí, o sea, Río Colorado, al ser el principal departamento pichimahuida de producción, y en su mayoría Angus, esa era la postura nuestra. Por eso fuimos a la Angus a pedirla, ya que con esa hacía la Hereford, nosotros creíamos que nosotros teníamos que hacer la Angus. Y nos encontramos con la sorpresa. Sesión esta noche en el Consejo Deliberante. Sobre los temas que se tratarán, conversamos con Martín Castro, presidente del bloque del Frente para la Victoria. Tenemos una sesión importante, creo que va a ser una sesión trascendente. Por las presentaciones que se han hecho fundamentalmente con la reforma del estatuto del empleado municipal, que bueno, es una revalorización del empleado municipal, donde todos los empleados se van a ver muy beneficiados. El empleado municipal, a partir de esta reforma, va a pasar a tener un sueldo digno. Teníamos gente que ganaba 2.000 pesos por mes, con una suma no remunerativa de 500 pesos. O sea, dinero en negro, cosa que para un gobierno justicialista es inviable. A partir de esta reforma se mejora sustancialmente el incremento de aquellos que dentro del municipio menos ganan, manteniendo a las personas que mejor ganaban de la misma manera. Esto es parte de la política que el justicialismo tiene a la hora de ser gobierno, de la justa distribución de la riqueza y más equitativa. Nada más. Bien, Martín, dentro de las presentaciones que vemos en el orden del día, una tiene que ver con un convenio con la cooperativa eléctrica. ¿De qué se trata? También, un problema que el municipio tenía y que, bueno, todos saben, hasta los puntos tan álgidos que llegó en tiempos atrás la diferencia entre el municipio y la cooperativa eléctrica. Se reformuló un nuevo convenio donde la cooperativa se hace responsable del servicio del alumbrado público total. Digamos, la discusión eterna, Martín, de quién es el alumbrado público, si es responsabilidad de la cooperativa o del municipio, ¿esto se resuelve con el convenio? Exacto. Con eso se resuelve este convenio, con eso, con esas diferencias y un reajuste en cuanto a lo económico, se crea un fondo específico para alumbrado público, el que nos va a permitir hacer... a partir de la implementación de esto, que va a ser en unos meses de aquí en adelante, pero que nos va a permitir hacer 2 cuadras de alumbrado público por mes. En vivo, las 24 horas del día, los 365 días del año. Escucha la radio con mayor programación de la ciudad, laradioescuela.com.ar.